porque estaban de juerga toda la noche y bebían y alternaban y les prestaba muchísimo. Claro. Subir por la escalera ver a las mozas. Claro, con la ventana cerrada. Pero las contras, a lo mejor te descuidabas porque entonces no había persianas en algunas persianas. En mi casa no había persianas. Pero las ventanas tenían las contras, ventanas. Y les prestaba verte dormir y a lo mejor te despertabas y decías, mira un tío, ¿dónde está la ventana? No me lo puedo creer. Sí, sí. En mi pueblo también se hacía y es que les ponían a las modas, a las más feas les ponían un ramo de cardos. Qué mal. Ah, tú sí lo sabes, ¿eh? Eso en la Cepeda, en el charrero de Cepeda. Eso era un ramo de cardos. Que ponían el ramo. Sí, de la ventana. Aquí también, sí.